El vicegobernador Gabriel Mariotto está hoy en Bahía Blanca para abrir el debate sobre la creación de la policía judicial que impulsa el gobierno de la provincia. El encuentro se desarrolla durante la tarde en el Teatro Municipal, contándose con la presencia de legisladores, jueces, fiscales y defensores bahienses, además de gran número de abogados locales y público en general. Este foro tiene como finalidad permitir y promover la efectiva participación ciudadana en el proceso de debate de este proyecto. Mariotto, en marzo, durante una visita a la ciudad, se había reunido con fiscales bahienses, ocasión en la que brindó explicaciones sobre el proyecto y tomó nota de los reiterados reclamos sobre las deficiencias y la falta de presupuesto en áreas como la científica y la edilicia. Silvia Tonelotto, Radio Nacional Bahía Blanca, la radio pública.